En Carrefour celebremos las fiestas con precio y calidad. Hasta el jueves en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 80% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes y pelotas. 70% de descuento en la segunda unidad en todos los pan dulces, budines y sidras. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de vinos, gaseosas, cervezas, arroz, galletitas y yerba. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 10 al 18 de diciembre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, Cabana, la calidad hecha colchón. Cabana. Colchones y somieres. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta el tema, locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial para Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Mandale tu regalo a Eduardo para estas fiestas. Esto es horrible y no. Lo detesto. Graba tu villancico por WhatsApp en el 113-003-0790. Y escabian, y escabian, no dejen de escabiar. Pero mira cómo beben y no me acuerdo más. Y vivamos una Navidad y un año nuevo llenos de armonía, rimas y cantos celestiales. Beben y beben y vuelven a beber. Horrible. Los peces en el río al ver a Dios nacer. Y olé. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amarillo por tormentas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahora cielo algo nublado, la temperatura 19 grados, 2 décimas. Con Patricia Bullrich como punta de lanza, el gobierno abre su primera gran batalla en el Senado. El oficialismo busca acelerar el debate en comisión de la reforma laboral y sumar aliados para aprobar una reforma resistida por el peronismo y las centrales sindicales. Hoy en Oslo entregan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. La principal opositora al régimen chavista fue considerada por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha en favor de una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia. Mientras tanto, siguen jugando al misterio sobre su presencia en Noruega. Hace instantes, Radio Mitre habló con Clara Machado Parisca, hermana de María Corina Machado. Esperando a la expectativa de verla y de contar con ella. Y lo que falta es un ratito más para poder confirmar toda esa información. No me toca a mí. Okay. Y no quiero usurpar ese espacio. Y la estamos esperando con mucha emoción, con mucha fe, en el sentido de que venga lo que venga, vamos a estar unidos, preparados y detrás de ella, siguiendo su liderazgo. Dos cazas estadounidenses F-18 ingresaron al espacio aéreo venezolano. Los aviones que habrían despegado del portaaviones Gerald Ford permanecieron sobre el cielo venezolano durante 40 minutos. Irrumpieron en tándem, sobrevolando el Golfo de Venezuela en la última demostración de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue naval armado que surca el Caribe desde septiembre. En medio del escándalo con el Chiqui Tapia, arranca la venta de entradas para la recontrafinal del sábado. Los socios de Racing y Estudiantes, Estudiantes y Racing, podrán comprarlas a partir de las 18 y solo aquellos que sean clientes de Naranja X podrán acceder a la compra del ticket desde hoy. Los valores de las entradas para el partido van desde los 50 a los 150 mil pesos. La venta se llevará a cabo a través de deportic.com. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Gilberto. Las primeras demoras se están dando en la Panamericana entre 197 y la zona de Bulón, también desde el oeste a la altura de Ituzaingó, Morón, Castelar, y en la General Paz desde Liniers y hasta Villa Devoto en dirección Río de la Plata. El resto de las autopistas por el momento con tránsito intenso pero fluido. Atención, usuarios de trenes. El Mitre, Ramal Mitre, está operando reducido entre Retiro y Florida. Es por un árbol caído en la zona de Centrángulo. El resto de los servicios están operando horario. Buen día, primeras luces del día. Estamos en Villa María, en Córdoba, en la 95.7. 15 grados 2 de temperatura, el cielo está despejado. También estamos con los argentinos en Berlín, conectados en cienradios.com. 10 grados, lluvioso, en la Teutona, capital de la Puerta de Brandenburgo y de la Filarmónica. Mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, el cielo algo nublado, alerta amarillo por tormenta. 19.2, la temperatura, humedad 94%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad del Belgrano auspicia el microagropecuario. La Facultad de Ciencias Agrarias informa que está abierta la inscripción para las carreras de Administración y Gestión de Agronegocios y la Tecnicatura de Producción Agraria en modalidad presencial y a distancia. Informes www.ub.edu.ar. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra, de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. Auspició la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Gordín, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. BBVA presenta Annie. La emotiva historia de Annie llega al teatro. Clientes BBVA, hoy, último día de preventa exclusiva. 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Busca tu estación de servicio Gulf más cercana y arranca tu colección de autitos. Con tu compra llévate una de las leyendas Gulf por 24.900 pesos. Y además podés participar por el sorteo de una moto por semana. Promoción sin obligación de compra. Válida el 17 de noviembre del 2025 hasta agotar stock. Más info, condiciones y estaciones adheridas en www.gulfcombustible.com. Aerolíneas Argentinas cumple 75 años y lo festeja con esta super promo aniversario. 25% off comprando tu pasaje del 7 al 14 de diciembre de 2025 para volar por Argentina, Sudamérica, Caribe y Miami. Aprovechalo en aerolíneas.com.ar. Aerolíneas Argentinas, 75 años rumbo al futuro. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Songsheng. Grupos electrógenos inverter insonorizados. Motores horizontales y verticales. Motobombas. Songsheng. Marca líder en productos de fuerza. Consultá en fiasa.com.ar y su red de distribuidores en todo el país.